En entrevista con Juan Pablo Barrientos, galeriapolitica.com. Bueno, Juan Pablo, es la primera vez que usted se lanza a un cargo de elección popular. Trabajó primero como periodista, corresponsal en Washington. ¿Qué lo llevó a aspirar a este cargo por el que está trabajando? Bueno, pues primero que todo, muchas gracias por invitarme a esta entrevista. Y no es la primera vez que me lanzo a un cargo de elección popular, es la primera vez que me quiero involucrar en el mundo de la política como tal. Pues nunca he estado en ninguna administración, nunca he sido llamado por un concejal, por un alcalde o por X persona para trabajar en política. Yo pues, mi corta vida profesional, mis 7 años como profesional, no sé, he sido en el periodismo. Y ahora, hace 6 meses, 7 meses, tomé la decisión de regresar a Medellín. Estaba en los Estados Unidos, en Washington, estudiando y trabajando para lanzarme al Consejo de mi ciudad, al Consejo de Medellín. Antes de vivirme hace 7 años, me había hecho el propósito de irme a formarme académica y profesionalmente para regresar a Medellín. O sea, yo sabía que me iba, pero que iba a regresar. Y me motiva mucho volver a Medellín a trabajar y empezar desde el Consejo de Medellín. Primero, la dignificación de la política que tenemos que hacer a nuevas generaciones. Yo estoy diciendo de que haya gente o que todos sean malos en la política. Dentro del Consejo de Medellín hay gente muy buena como hay gente que no es tan buena. Y que si la nueva generación, la gente formada, la gente que le apuesta a una política transparente, una política honesta, puede entrar a estos cargos de elección popular, a estas corporaciones tan importantes como es el Consejo de Medellín, creo que estaremos haciendo mucho por la política, estaremos dignificando la política por estos días que se tratan de deslegitimar, con tantos casos de corrupción, con tantos escándalos que vemos día a día en los medios de comunicación. Esa es la principal motivación. La segunda motivación es que tengo ideas para trabajar por Medellín. Yo tuve una niñez y una adolescencia difícil, pero la supe sortear gracias a la educación y pude salir adelante, y hoy mi historia es una historia de éxito, y así la cuento, con mucho orgullo. Y esa historia de éxito que yo tuve, quiero que también la repitan muchos pelados y muchos jóvenes que no tienen las oportunidades que la sociedad y que el Estado debería darles. Yo creo que Sergio Fajardo repite mucho una frase muy bacana que me gusta mucho, y es: lo que para mí fue un privilegio tiene que ser un derecho para todos. Y él pues fue una persona privilegiada por el contexto familiar que vivió, pero yo también fui privilegiado por las oportunidades que me gané en la vida, y ese privilegio, esos privilegios que tuve, tienen que ser derechos para todos. Entonces creo que con las ideas que tenemos para llegar a conseguir, más adelante vamos a hablar un poquito de cuáles son las propuestas que tenemos, podemos también de cierta forma aportarle algo a los medellinenses desde el Consejo de la Ciudad de Medellín. Y tercero, creo que tenemos que visibilizar más el Consejo. El Consejo, dice que es el mejor Consejo de Medellín, pues según algunos organismos que lo evalúan, no sé cuál sea el peor entonces, pero creo que es un Consejo muy invisible. Creo que hace falta hacer más control político y hace falta más visibilizar las políticas públicas, el diseño de políticas públicas que desde el Consejo se hace. Entonces, con estos tres elementos que te menciono, son como mi argumento o lo que me motivó a mí para lanzarme al Consejo de Medellín, para regresarme y dejar todas las comodidades que tenía y para decirle, bueno, apostémosle a este del Partido Verde. Y ahí vamos muy bien. Recuerdo en este momento que algunos periodistas también han hecho algunos intentos de pinitos políticos, María Isabel Rueda, cosas pues por el estilo, y finalmente, después de ingresar, cuentan ellos que no pueden con la forma en que se maneja la política normalmente. ¿Usted qué piensa de lo que ha sucedido con esos periodistas? Bueno, y el caso de María Isabel, ella que fue, o sea, se alzó algo. Sí, estuvo a un cargo de elección nacional que era el Senado de la República. ¿Y ganó o no ganó? Creo que quedó. ¿Ya quedó? ¿Ya fue senadora? ¿Sí? Bueno, esa no me lo sabía. Yo he conocido más periodistas que se han quemado, ¿verdad? Que eso es como que los que han llegado ahí a ejercer cargos de elección popular. Conozco muy, muy, muy pocos. Pero sí es difícil hacer, creo yo, un paralelo o querer hacer de político lo que yo hago de periodista, ¿verdad? En este país hay unas vacas sagradas en el periodismo que lo hacen muy bien y que de ahí lo hacen muy bien y que movilizan la opinión pública, que generan conocimiento, porque la información genera conocimiento y el conocimiento moviliza la opinión pública, y de ahí lo hacen muy bien. Y créeme que porque están ahí, o muchos periodistas creemos que porque lo hacemos bien como periodistas, lo podemos hacer igual de bien en la política. Y yo creo que eso es algo que debemos redefinir y conceptualizar, porque no es así de fácil. Prueba de eso, por ejemplo, es el presidente de Salvador, Mauricio Funes, que era el periodista más reconocido de Salvador, era una eminencia, y como presidente no le ha ido tan bien que como le iba como periodista. O sea, como periodista tenía una imagen positiva del 95%, ahora como presidente tiene una del 40%. Entonces uno no puede querer imponer o actuar de la misma forma en la que usted actúa en una profesión que es privada, o una profesión que es muy diferente a esta profesión de lo público. Uno no puede traer una cosa de un lado para el otro, es completamente diferente. Son dos campos, y especialmente el campo del periodismo y la política, que han estado muy estrechamente unidos en este país. De cierta forma, el periodismo ha condicionado las decisiones políticas en el país. Muchas de las decisiones que se toman en este momento en el país, tanto en el Congreso como en las Cortes, son decisiones muy mediáticas. Es porque tanto en Colombia como en muchos lugares del mundo, pero especialmente aquí en Colombia, la opinión pública y el periodismo ejerce un poder muy, muy, muy, muy grande sobre la política. Entonces creo que muchas veces confundimos eso. En mi caso, yo soy periodista. Cuando estuve por allá terminé por accidente trabajando para algunos medios de comunicación, pero hice mi maestría en estilo latinoamericano y gobierno. O sea, de cierta forma yo vi que mi enfoque iba a ser la política y el gobierno. Porque si bien amo periodismo y lo disfruté haciéndolo, yo sabía que ahí no me iba a quedar toda la vida y que ahí no iba a estar mi proyecto de vida ni mi felicidad. Mi felicidad está en la política, y por eso me he lanzado al Consejo de Medellín. Entonces, esa formación académica con una maestría que hice en la Universidad de Georgetown es lo que a mí me da el argumento para decir: listo, soy periodista, pero también tengo ideas políticas para actuar como político, pero político, no periodista político, que creo que es el error en el que han caído muchos de los políticos que han aspirado a la política y que han llegado a ella o se han quemado. Creo que hay que separar ambas cosas. Usted ahora decía que acá los medios de comunicación tenían una influencia muy grande sobre la política. ¿Eso le parece bueno o malo? Y también decía que el periodismo genera información, y la información genera conocimiento, y el conocimiento moviliza opinión pública, y esa opinión pública se traduce en un sistema democrático fuerte si la opinión pública es buena y si la opinión pública no ha sido manipulada, ¿verdad? Entonces, las democracias creo que necesitan de libertad de prensa y necesitan de una opinión pública comprometida y socialmente responsable. Entonces yo digo que es bueno desde que tengamos unos medios de comunicación independientes y que no estén de cierta forma unidos estrechamente a estos emporios económicos o políticos que hay en el país. Infortunadamente yo podría decir que en Colombia hay muy pocos o ningún medio independiente. O sea, si vamos a ver, por ejemplo, Noticias RCN, el dueño es la familia Artiga, los Randina, un emporio económico que defiende un interés económico, eso es respetable. Lo mismo en Caracol. En Caracol, Julio Mario Santo Domingo, Caracol Radio dice España. Si sí, vamos a ver aquí el colombiano, una familia muy conservadora, Loco Martínez, el mundo de los liberales, ¿verdad? De la familia Daniel Vidal Gaviria. Entonces todos los medios acá están muy unidos o contextualizados por esos emporios económicos o por todas estas maquinarias políticas. Por ende, la información es un poco manipulada para defender esos intereses, y eso no solo pasa en Colombia, eso pasa en cualquier país. Si uno lee la historia de las democracias, la historia del poder, y cuando el periodismo empezó y que se empezó a llamar el cuarto poder previo a la Revolución Francesa, era porque los poderosos y los políticos entendieron que ahí estaba la clave para llegar a las masas y para manipular el mensaje. Entonces digo que es bueno porque el periodismo ayuda a generar conocimiento, a movilizar la opinión pública, y eso debería traducirse en buenas decisiones. Infortunadamente, si no tenemos medios de comunicación que sean independientes y que lleven a eso, estamos en nada. En Colombia creo que es muy, muy manipulable, son muy pocos los medios de comunicación que de verdad tienen esa tarea o son socialmente responsables en lo que compete a la democracia y a las elecciones. Y esa tarea tan dura que tienen de generar ese conocimiento para que la gente se eduque y sepa cómo votar o cómo tomar decisiones sobre lo público. Hablando de esos periodistas metidos en la política, ¿cómo le ha parecido la administración de Alonso Salazar? Me preocupa que él, como periodista y como comunicador, no haya tenido un buen equipo de comunicación dentro de la alcaldía. Tengo entendido que fueron 5 o 6 secretarios de comunicaciones que tuvo. A mí me parece que Alonso Salazar hizo una buena alcaldía, él fue buen alcalde. Me parece que fue un alcalde. Tiene también pues sus falencias como cualquier otro gobernante. Pero uno de los grandes problemas con una alcaldía es que no tuvo un buen equipo de comunicaciones para poder mostrar lo que estaba haciendo, para de cierta forma defenderse de algunos ataques que me parecen a mí muy injustos. Y me extraña que él, como comunicador social y periodista, y una persona que conoce tanto a Medellín, que ha escrito libros de Medellín, no le haya puesto el énfasis a eso. Yo creo que es clave. Se basa no solamente en que Medellín es el canal de la alcaldía de Medellín y por ahí lo vamos a defender, pero creo que tuvo un equipo de comunicaciones y unos jefes de prensa muy flojos que no le ayudaron para nada a su administración. Y en parte creo yo que la poca, yo diría que, bueno, que le hablen las encuestas, la gente de pronto los barrios le habla a uno más de a los Salazar, porque no se supo vender y no se supo vender la buena alcaldía que hizo. Entonces yo creo que uno tiene que usar esas herramientas que tiene a la mano, unas herramientas que adquirió en la academia o que adquirió por medio de la experiencia como periodista para hacer o formar un buen equipo de comunicaciones. En mi campaña eso es lo que yo me insisto, tenemos que ser creativos, tenemos que apelar a buenas comunicaciones, y yo llego al consejo, lo primero que monto es un muy buen equipo de comunicaciones, pero creo que esa es la clave, y a él le fue mal eso, se trabajó en eso. Bueno, su campaña estaba por el logo de Made in Medellín o Made in Medellín. ¿Cuál es la propuesta de Made in Medellín? Bueno, si se pronuncia Made in Medellín, nosotros hemos querido dar el enfoque de pronunciarlo Made in Medellín, no es porque no sepamos inglés, o hay gente que nos ha criticado, es que promoviendo el bilingüismo y no saben ni pronunciar, pero no, una mamá en un barrio popular cuando abre una caja dice esto es Made in China, Made in India, cuando ve la camisa dice esto es Made in Taiwán, pero entonces Made in India está muy arraigado aquí en nuestra cultura. ¿Qué queremos mostrar con el Made in, con el Made in Medellín, que significa hecho en Medellín? Que en Medellín hay muchas cosas más que mostrar que aquellas que nos han estigmatizado en todo el mundo. Uno cuando viaja a cualquier otra ciudad fuera de Colombia, lo primero que le recalcan cuando uno dice que es de Medellín, uy, cocaína, Pablo Escobar, prostitutas, está hablando, y es muy triste que antes era Pablo Escobar, cocaína, violencia, guerrilla, pero ya cuando uno viaja allá, el tema de la prostitución viene a la mente de los extranjeros o de las personas que viven en el exterior, de que aquí ya esto se convirtió en un Río de Janeiro y el turismo sexual aquí es muy muy alto. Eso es otro tema pues para discutir en otra ocasión, pero eso generalmente son generalmente los adjetivos que la gente en el exterior usa para definir o para decir quién es un paisa. Y con el Made in Medellín, con el hecho Medellín, queremos mostrar que en Medellín el 99.9% de las personas son muy buenas. Es gente trabajadora, es gente que estudia, es gente pujante. Y es lo que queremos mostrar. Hecho Medellín no es esto. Y por eso sacamos un videito en el que explicamos qué significa ser Made in Medellín. No son estos antiejemplos, son estos ejemplos que están pegados en todo el mundo y que están aquí en Medellín, los que de cierta forma son los que tenemos que mostrar. Segundo, ya apostamos a la internacionalización de Medellín. Esta ciudad hay que internacionalizarla, porque acá hablamos de que estamos internacionalizando la ciudad cuando traemos eventos del extranjero a Medellín, cuando traemos unos Juegos Suramericanos, una asamblea de la OEA, una asamblea del BID. Todos estos eventos son importantes, pero creo que la internacionalización de Medellín será cuando podamos sacar productos y recursos humanos de Medellín al extranjero, cuando podamos formar jóvenes capaces de hablar dos o tres idiomas, que sean muy buenos ingenieros, que saquen maestrías y doctorados en otros países del mundo. Porque aquí no, aquí pues la formación académica creo que no es tan buena como otros lugares. Hay un ranking de las 500 mejores universidades del mundo, ni una sola colombiana, pero si hay universidades de México, hay universidades de Argentina, de Brasil, y ni una colombiana. Entonces qué bueno que podamos exportar gente para que se formen, o simplemente para que apliquen todos los conocimientos que han adquirido aquí, y que esas personas que están en el mundo puedan decir, yo soy Made in Medellín, yo soy hecho en Medellín, yo soy Made in Medellín. Tenemos que internacionalizar la ciudad. Y tercero, el tema del inglés, el bilingüismo creo que es clave. Yo desde diciembre, que cuando escogimos este eslogan de Made in Medellín, a eso queríamos apuntar, a uno de los temas que es educación hacia la competitividad. Y eso va de la mano del bilingüismo y de que un pelado pueda hablar más de dos idiomas, sea bonito, que hable 3, 4, 5 idiomas, porque de esa forma podemos generar o podemos buscar empleos en otros lugares. Aquí la tasa de desempleo en Medellín es altísima, y esa tasa no la vamos a bajar, no la vamos a disminuir aquí en la ciudad, porque cada que se graduó un pelado en la universidad es un desempleado más. Pero si tenemos pelados competitivos, si tenemos pelados que le den se le midan a jóvenes que salen de otras universidades. Creo que podemos exportar mucho talento humano que tenemos aquí en la ciudad de Medellín, y eso podría pues ayudar bastante para mejorar los estándares de vida de muchos jóvenes que en los barrios populares tienen la oportunidad de estudiar, pero después ¿qué? Estudié, pasé de Antioquia, pero después ¿qué? Me tengo que irme a trabajar de constructor o manejar un taxi, que eso no es malo, el trabajo no deshonra. Pues si yo me maté estudiando mi carrera por 5 años y me formé y aprendí todas esas cosas, es que lo tengo que aplicar yo, lo tengo que aplicar en ese campo, no en otra cosa diferente. A veces ese asunto de tener la capacitación no se vuelve un problema cuando no hay un mercado que requiera de esas capacitaciones. Es decir, parecido como lo que sucede a veces en... que es una de las críticas que le hace, por ejemplo, a Cuba, que mucha de la gente es muy capacitada, pero no hay donde aplicar el conocimiento. Pero yo creo que es uno de los argumentos que han tenido muchas democracias, o más llamadas democracias, para no querer formar a la gente, para no querer educar a la gente. Y anteriormente, hace muchos años, lo que decía es lo que decían los políticos que querían permanecer en el poder era no eduquemos a la gente, porque entre más gente educada tenemos, más gente que pueda leer, que pueda escribir, que pueda entender bien la noticia, más nos va a ir a nosotros, porque más nos van a exigir, más nos van a descubrir en las cosas buenas o sobre todo malas que vamos a hacer. Entonces no nos interesa tener una sociedad formada. Yo creo que ese no puede ser el argumento. Tenemos que formar a nuestros a los niños, a los jóvenes, tienen que tener acceso a la educación, y tenemos que generar esas iniciativas de empleo, que no las hay. Pero con respecto, Juan, al ejemplo que ponía usted de el muchacho que tiene mucha capacitación, pero le toca hacer manejar un taxi. Sí, ¿no es cierto? ¿Qué hacer para que ese muchacho no maneje un taxi? No que no se le dé la capacitación, por supuesto, pero ¿qué hacer para que él no termine manejando un taxi, sino que si estudió por producir alguna cosa, ingeniería química, pueda desarrollarse como ingeniero químico, a pesar de que no hay mercado laboral para el ingeniero químico? Yo creo que tiene que haber toda una revolución en la educación, porque puede que se sea un ingeniero químico, pero es un ingeniero químico que no le hace competencia a un ingeniero químico de la Universidad Autónoma de México, o un ingeniero químico, no sé si en los Andes habrá ingeniería química, digamos que si es de los Andes lo sea, porque el ingeniero químico de los Andes, si lo hay, habla 4 o 5 idiomas, o 3 o 4 idiomas, de verdad, el ingeniero químico acá solamente habla español. Entonces, si generamos e incentivamos la búsqueda de empleo no solo acá en Medellín, sino en el exterior, por medio de una revolución educativa que me llegue a que sea una educación competitiva, eso va a generar empleo. Van a abrir la planta de Hewlett Packard aquí en Medellín, van a contratar muchísima gente, pues la mayoría de esa gente no va a ser de Medellín, porque no hay suficiente mano de obra cualificada, no hay suficiente pelados que hablen un segundo, un tercero, un cuarto idioma, no hay suficientes ingenieros, no hay suficientes matemáticos, científicos, que es lo que buscan este tipo de compañías. Entonces, si no formamos en la competitividad, vamos a ser perdidos. Yo hace poco estuve en los Estados Unidos y hablaba con uno de los gerentes de Walmart, que Walmart es un supermercado como digamos el éxito acá en Estados Unidos, de lo más grande que hay, y él me decía, mira, que empezamos, pensábamos abrir un call center en Medellín y estábamos haciendo la base para abrir en Medellín y contratar a 10.000 personas para un call center allá, y no había suficiente número de personas o suficiente mano de obra cualificada que hablara inglés, portugués y español, cada tres idiomas que estamos usando. Nuestro código es para China, y al chino le están metiendo toda la plata y toda la inversión para que aprenda inglés, español, portugués, y allá es una mano de obra mucho más barata, pero se está generando empleo. Y Medellín perdió esa oportunidad, y me decía el tipo que acá venía un 15, 20 días a estudiar la universidad, a estudiar las pruebas ECA, las pruebas ICFES, todas estas pruebas que hace el Estado para dar la calidad de la educación, y no hay suficiente mano de obra cualificada. Entonces son 10.000 empleos que perdimos simplemente porque aquí no le hemos apostado a eso, a que no tenemos la educación, o no tenemos ese enfoque competitivo en la educación. La educación aquí creo que se ha invertido mucho en el hardware, falta meterle más al software. Ahí no nos hemos metido, ni competitividad ni calidad. Por ejemplo, en bilingüismo, uno ha visto que la alcaldía le ha apostado a programas comunitarios, programas de televisión, se ha unido con algunos medios de comunicación, todos los colegios públicos tienen clases de inglés. ¿Qué más hacer? Pero es que yo me pregunto si es clase de dinero en los colegios públicos es terrible. Yo hace como, empezaba la campaña, estuve en un colegio público de calidad, ¿qué llama? Me voy para allá y la primera que me saluda es la profesora de inglés, que lleva 10 años enseñando inglés en el colegio. Yo la saludo en inglés y la mujer se puso pálida, roja y casi sale corriendo porque no habla inglés. Entonces la señora era profesora de sexto a 11, y con un librito le enseña el verbo to be a los niños de sexto a 11, ¿qué inglés le van a aprender? Entonces yo difiero mucho y creo que habría que hacer una evaluación bastante estricta de los profesores que enseñan inglés en el sector público aquí en la ciudad de Medellín, porque en el privado hay un filtro mucho más estricto, en lo público no. El problema es que también varios se meten con un profesor del magisterio y quiera sacarlo o decirle, mire, usted no está enseñando bien el idioma, o mire que en las pruebas de calidad se pelado le va a tocar y le sale todo el gremio aparte, que no se puede tocar. Pero yo creo que sí hay que incentivar más al docente para que se forme en una segunda o una tercera lengua. Creo que tenemos que ser más exigentes y buscar una estrategia para que el que de verdad enseñe inglés hable inglés, que ese es el gran problema. Y ahora hemos tenido en cuenta en lo privado, el bolivariano ha encontrado profesores de inglés que no hablan inglés. Y sí, la alcaldía ha hecho una apuesta grande, y creo que antes se hablaba de Medellín bilingüe, no sé, no he escuchado más sobre eso. Pero creo que tenemos que traer muchísimo más profesores del extranjero aquí a Medellín, que también se han traído, pero creo que hay que duplicar eso y hay que sacar más a los jóvenes de Medellín al extranjero. Esas becas EPM creo que ayudan. Con el futuro ayuda mucho, a mí me ayudó con el futuro. Pero aquí tenemos unas joyitas como empresas públicas de Medellín que pueden ayudarnos a eso, a sacar muchos jóvenes, a traer muchos maestros que hablan el idioma, pero creo que la inversión es muy importante. Pero yo, cuando por ejemplo hay una feria, entonces dice, vamos a formar a los taxistas para que puedan atender bien a los turistas. Es imposible. Si muchos dicen hello, good afternoon, good morning, dos o tres palabritas. Pero la idea de decirle que es que el taxista aquí es bilingüe, o que la gente que vende cigarrillos es bilingüe, eso es una utopía, eso pues es falso, eso no es así. Creo que la inversión es positiva, el Telemedellín hace unos programas bastante interesantes, pero falta mucho más. Y si le invertimos al niño que tiene 5 o 6 años, que se está en preescolar, con un buen maestro de inglés, yo creo que ahí está la clave, porque es que un niño a los 5 o 6 años y hasta los 10, 11, 12 es como una esponja que absorbe lo que sea, usted le puede meter hasta 2 o 3 idiomas. Ya un pelado de universidad le da pereza y todo eso, y qué pesar, la pelada de colegio le da qué pereza. Pues es que una niña de los 5 o 6 años, yo creo que tendremos que hacer un buen comienzo, así como se hizo un buen comienzo en todos los barrios de Medellín para ofrecer la alimentación y educación a los niños de la ciudad, debe haber un buen comienzo para la formación en idiomas. Un buen comienzo para la formación en idiomas, porque es que ahí está, si ponemos a niños de los 4 o 5 años, una maravilla. Yo tengo un sobrinito, tiene 5 años y ya él, o sea, se le está hablando en inglés, todo el tiempo se le habla en inglés. Mi hermana vivía acá y se vino de poquito para acá y le hablan español por hablar inglés y vivía acá, estudió en un colegio público normal, pero está hablando inglés porque la mamá está hablando en inglés y ya habla más inglés incluso que español. Entonces sí se puede, entonces hay que coger a los niños un buen comienzo para la formación en idioma de los niños. Ahí está la clave, hay que invertirle más a eso. Bueno, otra de las cosas que le escuchamos mencionar en esta campaña está alrededor de las bicicletas públicas, de prohibir, por ejemplo, la cabalgata en la Feria de las Flores, cosas de ese estilo. Sí, empecemos con las bicicletas. Lo de las bicicletas no es algo mío, pues, de que yo voy a llegar a proponer eso. Hay un proyecto de acuerdo firmado del año 2009 que propuso, o que impulsó el concejal Bernardo Guerra como presidente, lo firmó, y Federico Gutiérrez fue el que lo impulsó. Y ya ese proyecto de acuerdo que se firmó desde 2009 ya entra a funcionar ahora en septiembre con 140 bicicletas públicas de área metropolitana. Va a haber una prueba piloto de la Universidad EAPID hasta la Universidad Nacional. Y van a empezar con las 140 bicicletas que tengo entendido las diseñaron en la Universidad de AFIT. Bicicletas que tienen unos chips de monitoreo pues, para que no se las roben, bicicletas que van a ser públicas y que van a poder usar los estudiantes de esas universidades. Yo creo que ya hemos dado un paso muy agigantado y ese paso tenemos que fortalecerlo una vez estemos en el Consejo. Porque esas 140 bicicletas van a robarse varias. Habrá gente que de pronto va a meter una puñalada por robar una de esas bicicletas. O sea, yo viví en Washington donde me robaron 3 bicicletas, es la ciudad más segura del mundo. Y todas esas cosas van a hacer de pronto obstáculos para aquellos que están promoviendo eso y para los enemigos de las bicicletas, para decir, sí, hay que acabar con este programa. Porque Medellín no da para eso, porque la topografía de Medellín es muy difícil para hablar de que yo voy a subir al barrio Caicedo o a Manrique o al Popular o a Castillo en la bicicleta. Eso es imposible. Yo creo que sí es posible si le integramos al sistema de transporte que tiene la ciudad de Medellín. Estamos dando un primer paso, pero ese primer paso podría verse en peligro ante las primeras dificultades que encontremos. Entonces, mi propuesta es seguir con ese proyecto de acuerdo para fortalecerlo más y esperar que obstáculos nos encontramos para ver cómo solucionamos problemas o cómo corregimos todas esas falencias que pueda tener el sistema. Entonces, se han inventado en muchos países del mundo muchos sistemas similares o muchos sistemas de bicicletas públicas que le hacen frente, por ejemplo, a la montaña, a la inseguridad, al clima. Para todos eso se han inventado cosas. No puede ser excusa para decir no apoyemos la bicicleta como medio de transporte. Vamos a dar el primer paso, yo seguro que va a ser un paso muy exitoso, vamos a ver cómo nos va. Eso es lo primero. El tema de la bicicleta, estoy muy comprometido con eso. El segundo, la cabalgata, sí, yo recuerdo haber ido solamente una cabalgata hace muchos años. Yo creo que Primero, maltrato animal. Un caballo no está para que esté por las calles pavimentadas de una ciudad. Y uno ve un caballo, le pone unos baffles inmensos al lado y lado, el animal sufre. Entonces yo estoy, yo no soy animalista, en el sentido literal de la palabra, pero sí apoyo a estos movimientos animalistas de la ciudad de Medellín. Estoy en contra del maltrato animal, y eso es maltrato animal. Y segundo, creo que también es apología a la mafia. Uno a quien ve en la cabalgata, uno a quien ve en la cabalgata, y pues usted no va a ver al señor humilde, bueno, en un bar, usted va a ver al tipo que tiene muchísimo dinero y que sale a mostrar su dinero con sus dos o tres muchachas prepago y con, ¿verdad?, con sus siliconas bien puestas y tomando licor, y hasta una vez vi tipos armados ahí en la cabalgata, y no creo que haya sido escolta de un político, ¿verdad? Entonces, ¿qué está viendo la sociedad? ¿Qué están viendo los jóvenes? ¿Qué están viendo la cabalgata? Ese es el ejemplo que queremos seguir. Maltrato animal, y creo yo que es apología a la mafia, y a esa cultura mafiosa que todavía está muy arraigada acá en la ciudad de Medellín. Estaría de acuerdo con creo que eso es algo que entraría Flores, yo evaluaría mucho. Y si llegase al consejo, es algo por lo cual no haría la pelea para acabar. Yo creo que es algo cultural y no es algo que representa o es simbólico de la pelea de Flores. O sea, estetiles y heteros es algo tan hermoso, orquídeas, pájaros y flores es algo tan bonito, los conciertos que dan en toda la ciudad, esa noche cultural, todas las noches ahí en pie descalzo es algo tremendo, el festival de Sancoche en Santa Elena, ver cómo arman las silletas de Santa Elena es algo muy bonito, arrieros, pájaros y fondas es algo muy bacano que muestra pues como qué pasa en cada pueblo, la cultura de cada pueblo pequeño. Hay muchas cosas que podemos mostrar, porque tenemos que tener una cabalgata que apele a esas dos cosas, a la apología, como digo yo, a la mafia y al maltrato animal. Creo que esas dos cosas, o la cabalgata como tal, hay que revisar. Bueno, hablando de ese tema de la argumentación cultural, también estaría de acuerdo con que no hubiera corrida de toros en Medellín. Eso es algo muy difícil, es un tema bastante complicado. Yo estoy en contra de los toros, yo nunca he ido a una corrida de toros. Pero creo que llegar a decir de que acabemos las corridas de toros podría ser algo muy arbitrario contra aquellos que de cierta forma ven eso algo más culturalmente arraigado aquí en la ciudad y en otras ciudades del país. La discusión tiene que darse, ¿verdad? Y tiene que ser una decisión que tomemos nosotros como sociedad, más que una decisión que sea tomada en una alta corte de este país. Creo que hay que seguir dando el debate. Yo apoyo a todos aquellos que están contra las corridas de toro, pero creo que tampoco podemos llegar a atropellar a todos aquellos que ven en eso algo culturalmente válido. Es lo mismo con la cabalgata. Yo siempre digo, yo me da la pena para dar un debate sano al respecto y decir cómo podemos acabar esto. También haré lo mismo con las corridas de toro, sin llegar a atropellar y sin y usar unos argumentos muy fuertes que me lleve no solo a que sea la corte la que tome esa decisión, sino que nosotros como ciudadanía tomemos esa decisión de que el maltrato animal es malo. Por ejemplo, yo puedo hacer analogía a eso con las cámaras que se están poniendo en la ciudad. Uno va en su carro, yo no tengo carro, colgar el carro, van despacio por miedo a la fotomulta. Uy, es que si me paso de 60 a 70 me llego una fotomulta de 70. Yo creo que el argumento para ir despacio o bajo límite de velocidad es porque mi vida es importante, la vida de que está al lado es importante y la vida del otro conductor es importante. Y que si me paso el límite de velocidad, que es el sentido de 80, pongo en riesgo mi vida y pongo en riesgo la vida del otro. Ese debería ser el principal argumento, la conservación de la vida. Y por eso me manejo bien en la vida. Por eso no me paso un semáforo en rojo ni un pare. Porque mi vida es importante y la vida del otro es importante. No porque me vayan a dar una multa. Entonces es más el miedo a la multa, puede más el miedo a la multa que la convicción y los principios propios y esa conservación de la vida. Yo creo que eso tendría que ser también con la corrida de toros. Que se prohíban las corridas de toros porque nosotros como sociedad decimos, hey, el maltrato animal es malo. No porque nos imponga una alta corte de este país. Que diga, no, las corridas de toros están prohibidas. Hay una gran diferencia. Entonces es tomar conciencia más como sociedad de que nos sigan imponiendo unas leyes o unas prohibiciones frente a los toros en este caso. Ahora tocaba con usted un tema que gran parte de la población en Medellín siente que se ha vuelto neurálgico, y es el asunto de la movilidad. ¿Le parece que la forma en que se ha desarrollado el proyecto de Metroplus ha sido adecuada? ¿Estaría de acuerdo con otro sistema de transporte masivo? ¿Está de acuerdo con el pico y placa? Es un tema, bueno, yo creo que Medellín es una ciudad que le ha aportado mucho al transporte público desde hace muchos años, con la entrada del metro. O sea, ¿qué sería Medellín sin metro? Si miren los desmadres que tenemos ahora con metro, ¿cómo sería esta ciudad sin metro? El metro cable me parece algo que tenemos que multiplicar esta ciudad. Yo creo que Medellín tiene que ser el futuro de la telaraña. Y el metrocable sirve para dos cosas: para mejorar la movilidad y para dignificar de esta forma los sectores más desprotegidos o más pobres de la ciudad de Medellín. Si es por eso, yo creo que muy bien que ya tengamos un metrocable en la Comuna 3 y tengamos otro metrocable en Santo Domingo Sabio. Y si es para mejorar la movilidad, creo que el próximo metrocable tendría que ser el barrio El Poblado. Porque no se trata de satanizar el carro, el que tiene carro lo tiene y es porque lo necesita. Pero nosotros le damos más alternativas de transporte, transporte público. La persona que tiene carro no tiene que sacarlo porque al lado tengo un metro cable que me lleva al metro. Ese metro me lleva a otro lugar y puedo coger el tranvía por Ayacucho o puedo tomar el Metro Plus. Frente al Metro Plus, creo que es muy cantinflesca la forma como han dado el tema del Metro Plus. Porque va a ser a gas, pero para cambiarlo gradualmente a eléctrico dentro de unos años. No entra en funcionamiento y ya estamos pensando de que lo vamos a cambiar dentro de unos años. Si la idea es tenerlo eléctrico, ¿por qué no lo hacemos eléctrico de una vez? No, es que se sale mucho más caro ahora. Sí, pero nos va a costar ese cambiecito dentro de unos 10 años. ¿Cuánta vida tiene un bus de estos a gas que va a llegar a la ciudad? Puede tener una vida de 15 años. Tendríamos que ser los 15 años y en 15 años tendríamos que cambiar el sistema de gas a eléctrico. Yo creo que así nos toca esperar más, un año, dos años más, pues lo esperamos, ya esperamos mucho tiempo y yo no creo que este año eso vaya a entrar, pues la gente deja de cuando está entrando, pues no ha entrado, pero debemos esperar más para que tengamos un metrocable que no tengamos que cambiar entre unos 10 o 15 años. Me parece, ¿verdad?, estúpido que sin entrar en funcionamiento ya estemos pensando en que tenemos que cambiar el sistema y no ha entrado ni siquiera a funcionar. Entonces creo que es algo que hay que revisar. Todo el sistema de transporte de Medellín creo que tiene que ser integrado. Colombia es uno de los pocos países en el mundo donde el transporte público es manejado por el sector privado. El transporte público es público y ese sector público es lo público. Lo que tiene que estar a cargo es el transporte público. Es la alcaldía, la administración municipal, la gobernación, lo que sea. Pero eso nos ha llevado a que aquí en Medellín tengamos unas mafias muy fuertes que sean las que manejen todas las cooperativas de transporte en los barrios. Y es algo muy difícil de acabar. Creo que con la llegada de todos estos sistemas de transportes integrados al metro, estamos de cierta forma dejando de lado esas mafias o le estamos quitando espacio. Eso sí, tenemos que ver la forma de cómo no crear desempleo, porque es mucha la gente que se queda desempleada cuando llega el metro cable en un barrio, o ahora que va a llegar el Metro Plus, o cuando llegue el tranvía por todo Ayacucho. Es como generar empleo y comunidad a toda esta gente que ha trabajado en su medio de transporte a estos sistemas integrados que ya tenemos. El tema del pico y placa, creo que, y estoy mencionando mucho, hablando mucho, creo que es un tema que hay que revisar. Yo creo que se ha demostrado que ha fracasado, ya son 2 días, ya después eran 3 días, 4, pues eso es lo que pasa. Pero no se trata de satanizar o castigar al que tiene carro, es ver cómo podemos aplicar otras medidas similares a las del pico y placa que se han aplicado en el mundo, ¿verdad? De que si yo entro a un lugar muy concurrido de la ciudad, que hay bastante tráfico, pues yo tenga ahí, o se me cobre por medio de una tarjeta el hecho de entrar a ese lugar. Y eso de cierta forma desmotiva al que tiene carro para entrar al lugar. Pero el pico y placa en toda la ciudad no me parece ridículo, porque me parece ridículo porque hay sectores más congestionados que otros. Entonces creo que tendría que ser más sectorizado. Y los lugares más conflictivos para el tránsito, para el tráfico, aquí en la ciudad de Medellín, creo que debería tener otro sistema. Juan, quienes quieran conocer más de su propuesta, ¿dónde pueden mirar las sitios web, cuentas de Facebook, Twitter? JuanPabloBarrientos.com, esa es mi página web. Mi Twitter es Juan P. Barrientos. Y en mi Facebook, Juan Pablo Barrientos. ¿Qué más información de todo? No, soy el número 3 al Consejo de Medellín. Me tocó ese número bastante importante, que votemos verde y 3. No se van a arrepentir, van a votar por una campaña ganadora, una campaña que está haciendo las cosas muy bien, una campaña que está caminando en las calles, que está presentando propuestas. Entonces, bueno, muchas gracias. No, a vos, Carlos, mil gracias.